Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese programa semanal realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que tiene habitualmente diferentes secciones, pero que hoy va a ser un programa especial. Un programa que además yo creo que semanas atrás ya lo vinimos anunciando, por lo menos comentando, dando pistas y pinceladas de lo que estábamos preparando. Y es que, bueno, cualquier excusa es buena y que se acerca el Día del Libro es una de ellas para realizar en el taller de radio pues una adaptación radiofónica al clásico de Aladdin que hizo Disney allá por los años 80. Pues bien, nosotros hemos hecho, como os decía, una adaptación, bueno, realmente hemos hecho dos. La que vais a escuchar en el día de hoy, más profesional, más de estudio, en el que tanto los efectos como los sonidos y las voces están más trabajadas, más cuidadas. Y luego hemos hecho una versión llamada de falso directo, en la que hemos ensayado el cuento entero de un tirón, junto con las músicas, los efectos, porque uno de nuestros objetivos es que esa versión en directo, pues la demos a conocer precisamente de cara al público, ¿no? Ya hemos contactado con varios hogares de los jubilados y tenemos la intención de mostrar nuestro directo con este cuento maravilloso y alguna que otra sorpresita más que estamos preparando. Pero hoy, en definitiva, para todos vosotros, queridos oyentes, de una forma muy especial, un programa muy bonito, nos ha quedado yo creo que muy, muy bien. Estoy yo por lo menos muy contento del resultado final. Vais a disfrutar de nuestra particular versión del Radio Villegas, de este maravilloso cuento, el cuento de Aladdin. Espero de corazón que lo disfrutéis. Besos. ¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Mi nombre es Vicky y tengo a mi alrededor un montón de padres y madres nerviosos, pero dispuestos a contaros una bella historia. Gracias al poder de la radio vais a viajar con la imaginación hasta un país muy lejano, si os quedáis con nosotros, porque el taller de radio para padres del Instituto Villegas os ofrece a continuación la historia de Aladdin, contada a nuestra manera. ¿Os venís con nosotros? Yo del lugar donde el dátil se da y los nómadas beben té. Y si allí les caes mal, encomiéndate a la. Es muy duro, lo sé. ¿Y qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará. Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá. Si Arabia tú vas, al cruzar ese umbral, tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental. Si Arabia tú vas, no debes olvidar que allí hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir. ¡Salam de nuevo a todos, amigos! ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Habéis dejado bien aparcada la alfombra? ¡La vista es hermosa! Es la ciudad de Ágraba, llena de misterio y encantamiento, donde sin duda alguna podréis encontrar las mejores mercancías de este lado del río Jordán. Ya sé que no habéis venido a comprar nada, pero ya que estamos, ¿nos apetecería adquirir antigüedades tan valiosas y atractivas como esta lámpara?

¡Qué pasada! Pero no sé, no noto nada. No sé qué más puedo hacer. Vamos a ver, pide otro deseo. No sé, un coche, un tigre, un león, un camello. Genio, quiero un camello. ¡Qué bien! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No se cumple! ¡Menudo consuelo! ¡Libre, libre, libre como el viento! Pues me alegro. ¡Ven a mis brazos, amiguete! ¡Este gesto tuyo se merece un besete! ¡Mua! Y así fue como acabó nuestra historia. Aladín y Yasmín, juntos para siempre, y el genio viajando libre por todo el mundo. Ya lo sabéis, queridos oyentes, nunca os fiéis de las apariencias y nunca desconfiéis del poder de un genio genial. ¿Veis lo valiosa que puede ser una lámpara como esta? El taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera os ha ofrecido esta adaptación radiofónica del cuento de Aladín, escrita por José Antonio Laboreo, que también ha estado a cargo de todo el equipo técnico. Jafar ha sido interpretado por Emiliano. Loro, Mercader 2, Guardia 2, por Merche. Gasín, Mercader 3, por Ana. Voz y Aladín, Diego. Yasmín, Erika. Guardia 1, Mercader 1 y Genio por Sofía. Sultán, José Antonio. Y una servidora, Vicky. He sido la narradora de esta historia, que esperemos haya sido de vuestro agrado. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Yo te quiero enseñar fantástico mundo, ven princesa y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal. Donde ya comprendí.